Este es el último mes del año. Yo ya no quiero que me hagan daño. Para Navidad yo pediré que este verano sea un 10. Porque tomando cerveza se quita el dolor.